clase diezmada. Seguramente van a llegar los niños más tarde, pero bueno, es la entrega de carpetas del trabajo del año. El texto que hemos elegido está en las carpetas, dice, todo lo que esté a su alcance, hazlo con tus fuerzas. Y la clase más pequeña trabajó con sus manitos, así que lleva en su carpeta todos los trabajos que hicieron durante el año. Y la clase de los más grandes con los corazones brillantes. Ahí ven que están luminosos, ellos también trabajaron el tema de valores durante todo el año. Así que aquí le van a hacer entrega de las carpetas a los tres representantes que hay. Son más, ¿eh? Pero hay tres y dos de las clases mayores. Yo les voy a pedir un aplauso para estos niños valientes. Y los que no están, después recibirán su carpeta también. Este es trabajo de los domingos. Hoy estuvimos también a la mañana. El del Club de Niños se hizo la despedida del año y también se festejó con ellos. Y nos faltaba la parte de los domingos. Así que muchas gracias, ¿eh?